Regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y continuamos con más información. Ahora vamos al sureste mexicano, vamos a Oaxaca, donde también hay información. Esto lo extraemos de la página de Educa, esta organización no gubernamental, esta asociación civil, perdón, que es Servicios para una Educación Alternativa y que tiene en la página www.educaoaxaca.org. Y bueno, pues ahí tienen información en torno a la resistencia contra los proyectos eólicos allá en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues como hemos estado reportando, ahí se han estado generando bastantes confrontaciones debido a, pues, al rechazo por parte de las comunidades de esos proyectos eólicos que, bueno, pues se imponen a la mala, se imponen con grandes empresas transnacionales como inversores y que están amparados también por una mafia priista en su mayoría que, bueno, pues azota con violencia a las comunidades para imponer sus proyectos. Y bueno, pues este es parte de lo que dice la página de Educa. Dice: irresponsable y pendenciero resultó el gobernador del cambio, Gabino Cue, al calificar de grupitos que se la pasan bebiendo a los opositores a la construcción del parque eólico en la Barra de Santa Teresa, comentó el poeta itzmeño Víctor Terán. Y la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar responde al mandatario con un comunicado: nos conquistaron los españoles hace más de 500 años y con engaños les entregamos oro a cambio de espejitos. En el 2004 vuelven con otra forma de conquista, con engaños logran un contrato de usufructo, despojando a nuestros hermanos de sus tierras con la promesa de progreso. En su ciega carrera a más de uno afectó. Ahora que despertamos nos llaman minoría, nos llaman rebeldes, nos llaman borrachos. Usan actas apócrifas para doblegarnos a desistirnos del amparo ganado, con la promesa de crear trabajo y ganar un mendrugo de pan. Juegan con el hambre de nuestra gente, compran voluntades, nos enfrentan entre hermanos. Pero nosotros tenemos autonomía, tenemos vergüenza, tenemos dignidad y la defenderemos a costa de nuestra propia vida. Esto es parte del comunicado que pues viene como derecho a réplica por parte de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar en defensa de nuestro territorio. No somos borrachos, somos pueblos indígenas y somos muchos, dicen estos compañeros. Dice: ¿quiénes somos? Somos nahuales, somos rayo, somos nube, venimos costeando desde el Perú, desde los incas, desde el tiempo de nuestros ancestros. Aunque muchos de los que saben leer, los que conocen el silabario, ya ni se acuerdan. Somos aire del istmo, oliendo a mares. Somos el golpear de los cayucos, llevando comida a casa. Yolo, lisa, róbalo, camarón, jaiba y pejesapo. ¿Dónde vivimos? En la zona de los medanos de la región del istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca, San Dionisio del Mar y su oleaje de la Laguna Superior o Mar Santa Teresa. San Francisco del Mar, Pueblo Viejo y su puente estero, San Mateo y su mar Tileme, Santa María del Mar y la Barra de Santa Teresa. Es el viento norte la causa principal de esta ilusión, y la realidad se vuelve aire y arena que nos hace perder el camino. En el mangle que divide la Laguna Superior y el mar Tileme andan los urracas, el macho que se mueve con gritos tan lentos y pesados como su vuelo. Lleva un collar y un copete de color azul esplendente que casi deslumbra en el contraste con el plumaje blanquísimo de su cuerpo. No hay nada en reposo, todo zumba a merced del viento norte que ayudan a las cosechas y al desarrollo de las especies marinas que pronto serán pescadas en las lagunas inferiores. ¿Cómo es nuestra vida? Somos pescadores de las lagunas y a escasa profundidad. Nuestro comercio inició con el trueque de pescado y camarón salado y la sal de mar para cambiar con alimentos de la fábrica. No acumulamos riqueza, producimos para comer al día. Con la llegada de los caminos nos invaden artículos desechables derivados de las botellas y latas de cerveza, refrescos, entre otros, que son factores que empiezan a transformar nuestra cultura y nuestra economía. También sembramos maíz intercalado con frijol para comer. Con la apertura de los caminos empezamos a comerciar ajonjolí y sorgo. Aprovechamos el forraje y el llano para criar algunas cabezas de ganado. A la par nos empiezan a convertir algunos al protestantismo. La tierra y Cots. En nuestra tierra, cuando los tiempos de lluvia son malos, pedimos perdón en nuestros lugares sagrados como Cerro Cristo, y siempre se compadecen nuestros dioses de nosotros. Pero esta tierra es herencia de nuestros ancestros, el pueblo crece y ya no hay más tierra para repartir. Los jóvenes emigran a otros pueblos lejanos para traer dólares para la familia. Es el dinero que da la vida al pueblo Ikots en el área de la construcción. Y bueno, pues así sigue el texto, donde nos hablan también acerca de su autonomía, donde dicen: con nuestros usos y costumbres éramos muy felices. Nuestros ancianos gobernaban por amor a la tierra, todo era tequio. Con la llegada de los partidos se perdieron también nuestras costumbres. Aquella gente de pie que un día usaba huaraches, ahora son gobierno, senadores, diputados, presidentes municipales y dirigentes políticos locales, regionales, así como representantes de cámaras empresariales, quienes pretenden violar nuestra autonomía, derecho reconocido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, así como en pactos internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales, entre otros. Pero ahora quieren decidir por nosotros. Tienen de su lado la televisión, la radio, periódicos, policías y el ejército. Ahora nos llaman extranjeros en nuestra propia tierra. Pero nosotros tenemos autonomía, tenemos dignidad y la defenderemos a costa de nuestra propia vida. Y bueno, pues el pueblo Ikots, dicen ellos, nuestros nahuales mueven campanas, mueven los vientos. Desde este momento les decimos a Mareña Renovable y al gobernador Gabino Cue Monteagudo que no podrán con nuestros nahuales. Tarde que temprano serán derrotados. Atentamente, la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, Oaxaca, en defensa de su territorio. Y bueno, pues ahí está el comunicado de nuestros compañeros de Oaxaca, que sin duda, pues una respuesta muy valiente, y en los próximos días también va a salir una caravana de observación humanitaria a esa zona de resistencia en contra de los proyectos eólicos para constatar pues la violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas de esa región, que bueno, pues se han visto violentados por el querer imponer por parte del gobierno estos proyectos de destrucción comunitaria. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de música y regresamos. Vamos a escuchar a Los Cojolites. Este es un grupo de son jarocho que, bueno, pues de hecho, hoy nos levantamos en la mañana con la noticia de que Los Cojolites están nominados al Grammy, y de hecho es por esta canción. Bueno, realmente a nosotros en lo particular no nos llama mucho la atención estos premios del Gran Capital. Sin embargo, pues es un muy buen reconocimiento para el trabajo que hacen estos compañeros, que tienen una música muy muy bonita y que bueno, pues ha acompañado también las resistencias de muchos grupos, y que bueno, hace el último de sus discos, por ejemplo, salen audios del subcomandante Marcos, y que bueno, pues en esta canción de Sembrando Flores, pues una canción también muy muy bonita que nos habla acerca de pues la vida en el campo. Así que vamos a escucharla y regresamos con ustedes a su semanario Hijos de la Tierra. Le vamos a regalar esta composición a toda la banda de este grupo que se llama Sembrando. Siembra cariño, amor, paz, felicidad. No sembrar odio, rencor, muerte. Fuera, sembrando. Sobre del campeón.